Buenos días, en este blog les vamos a hablar un poco sobre lo que es el spyware. El spyware es quizás una de las más inquietantes de todas las amenazas informáticas que existen en la actualidad, ya que esta se entromete dentro de tu vida privada sin que te des cuenta. ¿Pero qué es el spyware? El spyware o programas espías son aplicaciones que recopilan información sobre una persona u organización sin su consentimiento. Estos programas espías suelen robar datos sobre el usuario para beneficiarse económicamente o simplemente para utilizarlos con fines publicativos. El tipo de información que estos programas pueden recopilar es muy diversa, como el nombre, la contraseña, correo electrónico, dirección IP, entre muchos otros tipos de información, hábitos de navegación de usuario, incluso datos bancarios que el usuario utiliza normalmente para realizar compras en internet. Lo que es evidente es que toda la información que puede robar el spyware, lo peligrosa es la relacionada con cuentas bancarias. Dentro de ellos se encargan los troyanos bancarios. Dentro de estos, uno de los más activos en la última época ha sido el TRJ Sinowall. Es un kit que se vende en determinados foros de Rusia y que permite al comprador crear un troyano bancario que necesite para realizar un tipo de ataque. Uno de estos casos fue el que tuvo mucho impacto en esa nación, en Rusia, que es el TRJ Rona A. Se trata de un spyware que se utilizó para realizar espionaje industrial en una empresa israelí en el año de 2005. Este tipo de spyware, ¿quién los envía? Los programas espía siempre son enviados por ciberdelincuentes, que una vez que los han desarrollado, los venden en el mercado negro para la utilización en fraudes online o cibercrimen. Existe otro tipo de spyware que crea cierta controversia, ya que quien considera que los programas de tipo Adware o Toolbar son de cierta medida spyware. Podríamos decir que esta afirmación no es errónea, pero en cualquier caso la información de estos programas de tipo Adware envían a las empresas de publicidad responsables de los mismos, que no lo hacen con fines delictivos, sino publicitarios, y esa información en ningún caso será relativa a datos bancarios, sino a páginas de internet más visitadas o dentro de las páginas favoritas de algún usuario. Bueno, buenas tardes. Yo voy a seguir con este pequeño podcast y les voy a decir cómo llega el spyware. El spyware se instala en el equipo sin que el usuario se dé cuenta. Puede instalarse al descargar algún tipo de contenido de una página web o redes P2P, al instalar algunas aplicaciones gratuitas, firmware, o sencillamente al navegar por páginas poco recomendables. Generalmente estos programas espías se instalan al aceptar la instalación de otras aplicaciones que nada tienen que ver con esta, pero que sin saberlo y de acuerdo a las bases legales del programa, el usuario finalmente acepta. Es por esto que, en principio, el propósito de estos programas espías es legítimo, a excepción de cuando se usa el spyware para el robo de identidad o datos bancarios, que en ese caso será un troyano bancario el que habrá infectado nuestro equipo. ¿Cómo protegernos? Para protegernos de este tipo de malware tan generalizado y al que todos estamos expuestos, existe una serie de consejos que mantendrán nuestro equipo mucho más seguro frente a él. Evitar descargas contenidos de páginas desconocidas o dudosa procedencia. Vigile las descargas realizadas desde aplicaciones P2P. Si cree estar infectado por spyware, intente desinstalarlo como si se tratara de cualquier otra aplicación desde el panel de control, agregar o quitar programas. Si así no consigue desinstalarlo, ejecute su programa de antivirus. Si no dispone de programa antivirus, instale cualquiera de las soluciones de seguridad de algún antivirus que esté en el comercio y estará totalmente protegido frente a estas amenazas. Haga un análisis gratuito de su equipo y compruebe si está libre de spyware. Bueno, con esto concluimos lo que viene siendo el podcast. Fuimos Rubén Méndez Orozco y Eduardo de la Cruz Roldán. Nos despedimos. Gracias.